si me dan a elegir, me quedo con vos. Tirado en casa todo el día escuchando Red Hot. El frío que hay en la ciudad me congeló el motor. Tendría que estar tomando un cappuccino en Nueva York. Parece que fuera mentira, pero no. Parece que la herida no causa tanto dolor. Parece una bandida, pero sufre por amor. Por eso sale de noche y vuelve cuando sale el sol. Ahí va, quemando el caminar mientras suena Tupac. Y yo parando en cada esquina, listo pa' josear. Mira, que en esta vida nada fue casualidad. Si yo te encontré sin saber lo que no podría pasar. Después me quedo arriba cuando el mundo baja y saco siempre las mejores tres cartas de la baraja. Ella me abraza, sale a la calle y lo festeja. El mero mero suena en la calle y atrae las rejas. ¿Qué me falta pa' tener par de fincas como Pablo? Mamita, te tranquila, saben bien de lo que hablo. Estoy al salto, me quieren dar un compromiso. No me dan a elegir porque saben dónde aterrizo, babe. A mí si me dan a elegir, me quedo con vos. Tirado en casa todo el día escuchando Red Hot. El frío que hay en la ciudad me congeló el motor. Tendría que estar tomando un cappuccino en Nueva York. Parece que fuera mentira, pero no. Parece que la herida no causa tanto dolor. Parece una bandida, pero sufre por amor. Por eso sale de noche y vuelve cuando sale el sol. Ahí va. A mí si me dan a elegir, me quedo. No tengas miedo, retrocedo la peli de nuevo. Y listo, sé que te debo un montón de momentos y support. No te saques el rubor, oh, insisto. Te dije, I wanna be, pero no me quedé con las horas de otro, era para mí. Pintas en un galaxy, tu cuerpo para magazine, si para el king. Afuera disparan por ti, es que quieren tu piel. Y yo te saco Bretel, apago Nextel. Mañana cae cash en Excel. Cuando termine todo esto, hotel en hotel. Ey, sé que estoy crazy, you fail. My life is this, calle con Nick Wiz. No vivo en el Ritz, pero vivo de raps en los beats. Vamos, Kilimanjaro en cigarro que tienen un gramo. Pensando lo logramos al fin. Pienso en Aeropuerto El Dorado y aquel beso que te di. No me fui, sigo chill. Te alcanzo cuando caiga el deal. No te preocupes, babe, no voy a morir. Íbamos like Bonnie Clyde. Te puse cry de Bonnie Tye. Ahora solo me ves por el Spotify. Cubro el hype, curo heridas con polo Spotify. Pa' mí yo te ofrezco quedar solos como Sony Dice. Tus stories ya no veo, but tu taconeo. Lo saboreo y salgo pa' la calle al voleo. Le gusta verme improvisar en un beat tropical. Pero la otra está en un paraíso fiscal sin confiscar. De más está decir que en ese cuerpo atardecí. Sacar tu seda carmesí por el Tamesí. Y ella sabe de Sada Godfather, dejada la radio. De bar en bar, de party con la suya sale. Dale mami, prende el winco. Encima mío da brincos, le corro el chistro y la chingo. Baby, dejemos todo eso que nos hace dividir. Hoy dentro tuyo es el lugar donde elegí vivir. A mí si me dan a elegir, me quedo con vos. Tirado en casa todo el día escuchando Red Hot. El frío que hay en la ciudad me congeló el motor. Tendría que estar tomando un cappuccino en Nueva York. Parece que fuera mentira, pero no. Parece que la herida no causa tanto dolor. Parece una bandida, pero sufre por amor. Por eso sale de noche y vuelve cuando sale el sol.